Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Mercedes Sosa con Canción con Todos nos está diciendo que empezamos otra hora aquí con ustedes y con amigos y compartiendo este espacio, el de la gauchada. Esta parte del camino la hacemos junto al señor Juan Carlos Millán Jiménez, que hoy está arreglando una cubierta, dijéramos nosotros. Le mandamos muchísima fuerza de aquí por un pinchazo allí y que esto salga todo bien y que le dé para adelante con todo el espíritu y con esa fuerza que le pone todos los días. Y también con nosotros el señor Esteban Soroeta, el periodista marplatense. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro lunes acá, esta vez con más espacio. El otro día no entrábamos. Esto parecía cubierto, la tribuna estaba llena, además con el teléfono, pero bueno, nuevo acá. La verdad que el programa pasado fue muy, pero muy lindo. Es decir, estuvimos allí con Silvia Luchetti, esta cantante argentina que está haciendo Lágrimas y Sonrisa con tanto éxito aquí en España. Y bueno, y la gente de Rea Danza, que también nos representa tan, pero tan bien aquí en la Costa del Sol y que está actuando allí en la Sala Gades, allí en Málaga, y van a estar todavía hasta el 15 de febrero. Aquellos que todavía no han podido verlos, no dejen de ir, porque realmente Broken Tango 2 es un espectáculo súper internacional, que ha tenido ya una aceptación del público muy, pero muy importante en París, en Ámsterdam, en Bélgica. Realmente un espectáculo de primerísimo nivel, aquí a un paso, y sacando las entradas anticipadas salen 8 euros nada más. La verdad que bien, vale accesible. El tiro de una salida a Málaga los sábados o los domingos. Los invitamos a todos a que se metan en internet, en Ticketek, y vean la posibilidad de ir a ver a estos amigos que realmente hacen algo espectacular, muy, pero muy lindo. Y bueno, contarles que, como siempre, la gauchada intenta ser un nexo de traer cosas nuestras, cosas de aquí, cosas de amigos. En época que nos tocan vivir tiempos difíciles, sobre todo para todos los españoles, no solamente para nosotros, pero para los inmigrantes siempre parecería que es un poquito más. ¿A usted qué le parece? Sí, es lógico, uno tiene que rendir examen, cuando está fuera de casa le exigen el doble, es un poco ley de vida, ¿no? Sí, y por supuesto, la gauchada lo que intenta siempre es ir trayendo esas cosas lindas que tenemos de tanta cantidad de amigos que vamos encontrando en este camino, ¿cierto? Y como ser gente que son artistas, otras son comerciantes, distintos tipos, mostrando de alguna manera una faceta distinta de la inmigración. Y allá por mi pueblo, o por mi tierra, en la zona allí del litoral, hay un poeta y cantante que se llama Miguel Ángel Morelli, ¿no? Y escribió en una oportunidad un poema que después lo han cantado, pero cantidad de cantantes argentinos, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, cantidad de. Y se llama Cantor de Oficio. Y realmente, quizás porque uno no ha tenido eso, ¿no? Esa posibilidad de tener esa voz y esa tonalidad, ¿cierto? Que nos dé la posibilidad de, a través de la música, llegar a la gente, ¿no? Y entonces este poema que escribió Miguel Ángel Morelli dice: mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en las entrañas y mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de cantor es el más lindo.

distinta gente en todos los sectores, ¿no? Es decir, no solamente en la parte de la cultura, quizás que es un poco más lo que nosotros estamos relacionados. También hemos entrevistado muchísima cantidad de veces a agentes de con proyectos sumamente interesantes, ya de tipo comerciales, cantidad de amigos que han venido aquí a traer una buena nueva con respecto a esa faceta de la inmigración que nosotros queremos siempre recalcar. Bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, también hablábamos de un proyecto deportivo, las otras semanas también, que trajo Miguel Molinero. Ajá, así es. O en otra variante. Claro, lo que pasa que son cantidad de cosas que van apareciendo día a día en este camino, ¿cierto? Que decimos siempre nosotros que es el camino de lo que le llamamos la gauchada. Y hay una invitación que nos hacen la gente de Málaga, de argentinos en Málaga, que es una invitación interesantísima para toda la comunidad desde aquí de argentinos que están dando vuelta aquí por la Costa del Sol, porque ellos hace 5 años atrás conformaron un grupo que se llama, como les decíamos, Argentinos en Málaga, y allí ellos empezaron a juntarse y fundamentalmente como diríamos, a despuntar el vicio, ¿cierto? A ir haciendo pequeñas cuestiones, cosas, ayudas, han participado muchísimo en distintas actividades con gente, no solamente de Argentina, con gente de otros lugares, con ayudas, buscando subsidios, buscando pasajes, haciendo montones de cosas solidarias sumamente interesantes. Marcelo Sanfelici es quien representa un poco la casa de Argentinos en Málaga, y bueno, por supuesto nos ha invitado para que estemos allí, estemos participando también, y por supuesto que para nosotros será un gusto poder llegar allí y estar con ellos. Esta fiesta va a ser el próximo, ya le digo la fecha bien, el próximo 9 de febrero. Quedamos con... que va a ser un domingo, y quedamos con Marcelo Sanfelice juntarnos aquí en La Gauchada el lunes anterior al 9, sería más o menos el 2 de febrero, y poder allí charlar y ya contar todas las cosas que ellos estén programando y todas estas cosas que ellos puedan que estén armando, ¿cierto? Hay un tema que es importante porque este año lo hacen con entrada libre, es decir, que va a ser para toda la familia, es decir, que la gente va a poder ir, no va a cobrar entrada de ingreso, lo cual es interesante para la situación y las circunstancias que se están viviendo. Así que ayer estuvimos hablando por teléfono con él, nos contó de muchísima cantidad de cosas que están preparando, y bueno, lo bueno sería que vaya mucha gente de esta zona que nos represente, que realmente gusten de todo este tema, ¿cierto? Porque la verdad que va a ser muy, pero muy lindo, va a haber baile, va a haber música, va a haber ¿El lunes a qué hora? ¿El lunes 2 de febrero? No, el lunes vamos a charlar con... el lunes con vamos a hablar y con esto es con el domingo a partir de las 12 vale. del mediodía. Así que entonces, y seguimos escuchando, en este caso, otra canción también, en este caso una canción que es de ella, de su autoría, de Patricia Ferro, que es A veces siento que el alma... No me persigas desdicha, ya no como de tu pan. Comparto mis alegrías con el que sufre tu mal. Música. prefiero morir de amor que envenenarme sintiendo que está ahogándome el rencor. Hoy quisiera meterse en mi corazón, el pecho yo le abriría sin pedirle explicación. A veces siento que el alma busca enredarse en mi voz, y así con este misterio la pena se hace canción. Todo cuanto tengo es esto, la esperanza en el amor, para comenzar de nuevo desde el duelo y el pudiera darle alivio a este pesar, que se trepe a mi garganta lo que tengo que cantar. Ay, que las penas se hagan dicha, que el felicidad. Déjame cantarle al viento sintiendo su libertad. En la tierra soy semilla que se mera por crecer, y aunque el mal tiempo castigue, no olvidaré florecer. A veces siento que el alma busca enredarse en mi voz, y así con este misterio la pena se hace canción. Todo cuanto tengo es esto, la esperanza en el amor, para comenzar de nuevo desde Patricia Ferro Olmedo cantaba esta canción de su autoría, que es A veces siento que el alma. Realmente estamos intentando solucionar un problema que tenemos de conexión, y vamos a ver, ojalá que tengamos la posibilidad de estar en algún momento con ella. Y en esto de andar caminos, hace tiempo atrás, bueno, ya hace unos años largos, conocimos gente con las cuales hemos participado muchísimas veces con ellos, hemos estado allí, porque realmente el trabajo que llevan adelante es importantísimo, que es la Casa Invisible. La Casa Invisible es como si fuera un lugar donde hay tormentas de idea, donde realmente hay tanta cantidad de gente que tiene ganas de hacer cosas, y es un lugar como la Gauchada, un lugar de encuentro, un lugar donde la gente va y aporta y pone ganas y pone todas las ideas para hacer cosas para adelante. La verdad que son esos lugares que uno no se cansaría de visitar ni de estar allí, ¿no? Y de este lugar sale gente con muchísima cantidad de proyectos, y con proyectos que son muy pero muy importantes, como uno que hace muy poquito recibió un premio entre los proyectos más importantes de la provincia de Málaga, que es la cerveza artesanal Rebeldía. Y hoy tenemos el gusto de estar con uno de sus hacedores, el señor Galo Aceves. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? La verdad, nosotros contentos de que ustedes vengan a traer, como en este caso no sería agua fresca, sino sería cerveza fresca, ¿no? Sí, más bien cervecita fresca. Sí. Y bueno, contá un poquito a la audiencia cómo es este tema de esta cerveza artesanal, cómo nacen y cómo están en esta etapa tan importante que es la de crecer en la producción. Bueno, pues nada, nace dentro, bueno, veníamos colaborando con el proyecto que has comentado de la Casa Invisible, bueno, un centro social en el centro de Málaga. Que bueno, pues entre otras actividades, aparte de la promoción de actividades culturales, etcétera, ecológicas y tal, pues también promueve la economía social, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de cooperativas que están en funcionamiento y bueno, es una especie de vivero de gente que quiere hacer otro tipo de actividad económica que aporte, ¿no?, a la sociedad, pues otra serie de valores, ¿no? Y bueno, pues nos pareció el sitio adecuado para empezar nuestro proyecto de elaborar cerveza artesana, que bueno, ya llevamos en la cabeza algún tiempo dándole vuelta y pensamos que era el sitio ideal para empezar. Y bueno, pues hace un añito y medio que comenzamos allí a hacer cerveza. Y bueno, ha tenido bastante éxito la propuesta y bueno, pues ahora queremos ya un poco hacer crecer un poco y elaborar más litros y crear puestos de trabajo, etcétera. Y bueno, ¿cómo empieza esta idea y este gusto por hacer, fabricar cerveza? Lo cual yo creo que es como, viste, recién yo hablaba del canto, que uno dice, pucha, qué lindo sería cantar fenómenos, ¿cierto? Tener una voz que realmente encante a la gente, ¿viste? Pero sí. Por el otro lado, también uno dice, uy, qué lindo que sería elaborar el vino, qué lindo sería, qué lindo que sería elaborar cerveza. Uno es como que tiene esas cosas así que les gustaría hacer, ¿no? Y realmente la idea de ustedes me parece espectacular. Claro, el tema es que, bueno, para por ejemplo, cantar o bueno, pues hay alguna serie de actividades que realmente necesitas también un poco... Sí, un don. Un don, ¿no? A veces, pero bueno, realmente éramos cerveceros desde hace mucho tiempo, teníamos afición y realmente vimos que no era tan difícil de hacerla uno mismo, ¿no? Ajá. Y bueno, que un poco por casualidad, en unas jornadas también, bueno, en un centro social en Cataluña, pues... también dedicada a autoempleo a través de elaborar con productos naturales, pues distintos productos, mermelada, pan, en fin, una jornada variada, queso, pues había un taller también de cerveza. Y bueno, ahí fue cuando dijimos, bueno, pues realmente no es tan difícil producirla, ¿no?, de una forma artesanal. Sí. Y bueno, pues probamos y realmente vimos que efectivamente que, bueno, es una actividad bastante versátil que te permite, bueno, pues jugar mucho con los ingredientes y experimentar y realmente que, bueno, al final le coge el gusanillo y realmente lo convierte en una afición también, bueno. ¿Dónde están haciendo esta cerveza? Ahora mismo estamos en Churriana, ya, digamos, la Casa Invisible se nos quedó un poco pequeña, ¿no? Al principio, bueno, pues nos vino de miedo, ¿no? Nos apoyaron muchísimo, pero claro, llega un momento en que bueno, necesitas, digamos, pues una serie de unas instalaciones un poco más específicas, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo ya buscamos un local en Churriana que reúne en principio los requisitos para, bueno, pues la demanda sanitaria, ¿no? O sea, el régimen sanitario y empezar este tipo de papeleo, ¿no?, que necesitas para formalizar un poco la actividad. ¿Y claro, cómo se puede hacer para comprar esa cerveza? ¿Cómo se puede llegar hasta ahí o encargar? Bueno, en principio, bueno, tenemos la Casa Invisible, que es donde empezamos a hacerla, y básicamente la mayoría la tenemos ahí. Y bueno, pues también nos piden mucho las particulares, amigos, pues no sé, que hacen una fiesta y dice, bueno, pues vamos a tener, en vez de comprar una caja de cerveza supermercado, pues la compramos artesanal y bueno, pues Eso te iba a decir, la elaboración es totalmente artesanal. Sí, es totalmente artesanal. No lleva ningún. La cerveza artesanal se caracteriza porque no lleva ningún producto químico de síntesis en la elaboración, y también el mismo proceso es también natural. Es decir, no hay pasteurización, no hay introducción de gas de forma artificial, y tampoco usa ningún tipo de conservante ni estabilizante, etcétera, ¿no? Es todo con productos naturales, y el proceso también, ¿no? Es más. ¿Y el proceso, la cerveza artesanal va pasteurizada también? ¿La pausteriza y cosas así? No va pasteurizada. Ah, ¿no? Pues, mira. Digamos que tiene un proceso de cocción durante mínimo una hora, a 100 grados. Y bueno, entre la cocción, el lúpulo, que también es conservante y tal, pues bueno, te garantiza que realmente no hay. No puede estar contaminada, ¿no? Ajá. ¿Y qué grado de alcohol tiene? Bueno, es en este caso es de 4 grados. 4 grados, que es suavita, vamos, una cerveza normal. Vamos, ajá, la que tenemos ahora, ¿no? Ya estamos un poco investigando en ver si sacamos una cerveza un poco más, con más cuerpo, un grado alcohólico mayor, y en fin. En eso estamos, ¿no? En investigar nuevos sabores, etcétera. Y están, yo leí por ahí como que estaban sacando una cerveza rubia y otra cerveza, ¿no? Sí, bueno, las dos son de estilo ale, que bueno, un estilo británico, fermentación alta, tradicional, y bueno, las dos son del mismo estilo. Una es más con presencia de cereal, que es la Evo, ¿no? Más, con cereales más tostados, y la otra es con más presencia, le damos más protagonismo al lúpulo, ¿no? Con lúpulo muy afrutado, pero las dos son ale. Pero bueno, la idea ahora es investigar sobre cervezas de trigo, utilizar especias también, o incluso fruta, en fin, buscar otras variedades, ¿no? Ustedes, con esto de que vos comentabas recién, de que este gusanito, ¿cierto?, que investigativo, que a la gente le ayuda, ¿cierto?, a ir descubriendo cosas, los ha llevado a ustedes también a compartir un poco la idea, ¿no? Es decir, que no quedarse únicamente ustedes con este tema, sino que ustedes, así como ustedes aprendieron en algún momento esta idea, y bueno, pudieron ir generando la posibilidad de ir haciendo un desarrollo que quizá, Dios quiera, pueda llegar a ser un emprendimiento sostenible en el tiempo y que le dé la posibilidad económica de vivir de ello, lo cual me parece que sería espectacular. Y ustedes están llevando esta idea y desarrollando cursos para otra gente, ¿no? Sí, a ver, una de las cosas que más nos sorprendió, no es que nos sorprendiera, sino que veníamos un poco del trabajo, digamos, más convencional, los dos, ¿no? Mi compañero y yo. Entonces, lo que enseguida vimos que en el mundo de la cerveza artesanal, pues había como otra filosofía, era todo como más de apoyo mutuo, más de traspaso de conocimientos, se compran los ingredientes juntos. No sé, hay como otra filosofía, otra manera de actuar que digamos en otros sectores, en otro ámbito más convencional, ¿no?, de trabajo. Esto nos gratificó y nos sorprendió en principio, y nosotros, bueno, pues un poco seguimos en esa línea, ¿no? Hemos enseñado, por ejemplo, a otra gente a hacer cerveza. Pues de hecho, hay una cerveza en Motril que también se está moviendo, se llama Cerveza Vega, y bueno, pues le enseñamos nosotros, y bueno, y eso, hacemos cursos para el que quiera hacer cerveza artesana. Un poco la idea es todo lo que es promocionar la cultura de la cerveza artesana, ¿no? Y todo lo, no sé, promocionar, enseñar un poco los bienes para la salud que tienen, las ventajas para la salud, para el medio ambiente que tienen frente a la industrial, ¿no? Entonces, pues vimos que se había formado como un gremio, ¿no? Que hay como, claro, sí, como sí, otro va tipo bien de relaciones, ¿no? Ajá. Y entonces, un poco la idea de ustedes es también llevar adelante este proceso de enseñar, ¿no? De enseñar así, reunirse y tener posibilidades de llevarle la misma idea a otra gente. Sí, sí. De hecho, bueno, pues no sé, este fin de semana hemos estado, por ejemplo, en una jornada en La Viñuela donde, bueno, pues hemos enseñado a hacer cerveza, y bueno, también hacemos catas para que la gente aprecie la cerveza artesanal y, bueno, distinga sus características y, bueno, promover un poco Claro, fundamentalmente que la gente aprenda a tomar la cerveza artesanal, porque tiene también su distinción con respecto a la que uno está acostumbrado, ¿no? Exacto, también muchas veces saber que existe, ¿no?, este tipo de cerveza, porque está un poco como empezando a moverse, pero todavía hay gente que no sabe qué características tiene respecto a la otra y que se está moviendo, digamos, a nivel estatal, pues bastante este tema, ¿no? Te iba a decir exactamente eso, que tiene el atractivo de que en realidad no hay muchos locales de cerveza artesanal. Dice donde la vendan, ¿no? Donde sí, y para sacarse, sí, a tomar, a beber cerveza artesanal. Pues realmente ahora a nivel de tienda sí, a nivel de, bueno, tiendas especializadas en cervezas que ya, bueno, pues se están metiendo marcas de cerveza artesana, sobre todo española, ¿no? Estatal y tal. Y, pero bares que tengan cerveza artesana, claro, hay poco, hay algunos en la Plaza de la Merced, hay uno, por ejemplo, que ya, vamos, conociendo, te digo, de Málaga ciudad, sí. Pero la verdad es que no sé. O sea, que sobre todo hay tiendas donde la gente puede comprar cerveza artesanal y algún bar, pero así a nivel bar, un poco, la verdad. A lo mejor es más común en otras ciudades que tienen ya más tradición, no sé, en Barcelona, en Madrid, es más frecuente, ¿no?, que los bares pues tengan este tipo de cerveza o la incorporen, ¿no? Sí, yo creo que todo el tema del asociacionismo, la posibilidad de que este tema genere una cantidad de cerveceros que se dediquen a la creación de la cerveza artesana, seguro que va a generar un espacio muy importante, porque esta posibilidad, cierto, el gusto por la cerveza, aquí no hace falta desarrollarlo, cierto, porque aquí existe, y eso, claro, lo bueno es que darle una alternativa a la gente, una alternativa nueva, y me parece que el hecho de desarrollarlo así como lo están haciendo ustedes, y también la Asociación de Málaga, que intenta de la misma manera que ustedes, cierto, trabajando de difundir, cierto, este tema, me parece espectacular. Sí, vamos, nosotros apostamos, vamos, no solo por la cerveza, ¿no?, por intentar que todo lo que es artesano, ¿no?, volver a este tipo de cultura, ¿no?, yo creo que con la industrialización se perdió un poco de calidad, ¿no?, en la alimentación, cómo nos alimentamos, y bueno, también a nivel económico y social también ha pasado factura, ¿no? Yo creo que hay que recuperar, y sobre todo en esta época en la que estamos, pues este tipo de saberes, ¿no? E incluso es un buen momento porque puedes incorporar esos saberes tradicionales de toda la vida, pues la tecnología de la cual disponemos, ¿no? O sea, que puedes hacer un poco de... Y sobre todo basado en, no sé, en economía más a pequeña escala, familiar o de autoempleo, ¿no? Y bueno, yo creo que es el momento por apostar por todo este tipo de iniciativas, ¿no? Y hay mucha gente que está empezando a hacer queso artesanal, pan, en fin, pasta incluso, con otro ingredientes que tienen en cuenta más el medio ambiente, con ingredientes ecológicos y un poco más a pequeña escala, ¿no? Y no la alimentación como ha estado hasta ahora, pues dominada por grandes corporaciones que, bueno, que al final, basándose en aumentar la producción a toda costa, pues pierde por un lado calidad los alimentos y pierde también en condiciones laborales, etcétera, ¿no? En otro tipo de cosas, ¿no? Galo, supongamos que la gente quisiera consumir o quisiera probar la cerveza Rebeldía, ¿cómo puede hacer para conseguir un pack, para conseguir una caja, como venga? Como pues usted, bueno, nos puede escribir a nuestro correo, la de cervezarebeldia@gmail.com. Ajá. Y ahí nos indica los datos, nosotros se la llevamos a partir de media caja, se la llevamos a casa. Ah, mira qué bien. Y otra opción, pues acercarse por la casa invisible. Sí. O también, por ejemplo, en la tienda... La Casa Invisible es en Nosquera 11. Exactamente, en la calle Nosquera 11, en el centro de Málaga, o muy cerquita de allí, en Dos Aceras, en la tienda White Beer, que es una tienda de cerveza especializada, que tiene una selección de cerveza muy amplia y que recomendamos esta tienda. Y después también en La Tranca, en el bar La Tranca, por ejemplo, también pueden acercarse. Y después también, bueno, la vendemos en grupos de consumo. El grupo de consumo, pues son... Ajá, sí. Bueno, comentá qué es el grupo de consumo. Yo conozco, pero por ahí la gente lo desconoce. El grupo de consumo son iniciativas que se están moviendo muy interesantes, también un poco alternativas a la forma de producción y sobre todo en este caso de distribución, ¿no? Porque, bueno, lo que se busca es que haya los mínimos intermediarios, ¿no? Que muchas veces, pues, digamos, al productor se queda con un porcentaje muy bajo de lo de, y es realmente las personas que producen los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues, por un lado se juntan los agricultores, agricultoras, productores, y por otro lado, pues, los consumidores. O sea, es una especie de mercadillo, antiguo mercadillo usanza, y pues se reúnen en un espacio y se intercambian directamente los alimentos, la producción. Con lo cual, bueno, pues se favorecen las dos partes, porque por un lado el consumidor conoce el producto, conoce directamente al que lo está produciendo, incluso tiene la posibilidad, si es un agricultor, pues de ir al campo y conocer la finca y ver de dónde salen las lechugas que se va a comer. Y por otro lado, pues el productor lo vende directamente y también conoce a la persona. Sí, y aparte vendiendo a un precio digno por ahí mercadería que no sabemos que... Por un lado estás consumiendo calidad y puede ser a un precio bajo porque reduce, digamos, los intermediarios, ¿no? Solo que se llaman canales cortos de comercialización, ¿no? Por supuesto. Galo, ustedes están en este momento en un proceso de crecimiento, ¿cierto? De buscar alternativas también para poder llegar a un objetivo que se han puesto de más o menos 2.400 litros mensuales, lo cual, por supuesto, tiene toda la variante que se necesita para poder pasar de fabricar 600, 500, 600 litros que están fabricando a 2.400, lo cual significa capital, ¿cierto? Es decir, esa búsqueda sumamente necesaria del dinero que para crear todo el mecanismo necesario para poder empezar a fabricar una cantidad mayor. Bueno, ¿cómo se está logrando ese tema? ¿De qué manera lo están intentando hacer? Bueno, pues también buscamos, digamos, formas alternativas de financiarnos, ¿no? Y bueno, las dos formas es una a través de COP57, que es banca ética, ¿no? Que bueno, pues es una cooperativa de crédito que apoya proyectos que sean pues socialmente y ecológicamente sostenibles, ¿no? Eso una por un lado, y por otro lado otra forma, que es el crowdfunding, que se llama como microfinanciación colectiva, sería la traducción. Es una forma en la cual, pues, a través de una plataforma en internet, la gente ve los proyectos que hay y, bueno, pues, el que le interese, pues, lo apoya económicamente desde una cantidad de 5 euros a 500 euros, ¿no? Pues cada uno en función de lo que quiere pueda, ¿no? Y a cambio, pues, nosotros, pues, le damos una recompensa, pues, no sé, obviamente que tienen relación con el producto que se está lanzando, o si también hay a nivel cultural, si alguien produce un disco, pues a cambio le envían el disco. En nuestro caso, pues enviamos cervezas, ¿no? Ya. O el derecho a ir a alguna cata, poder ir en la posibilidad de ir a alguna cata, o en fin, algo relacionado con la cerveza, ¿no? Claro, está bien, perfecto. Y bueno, entonces, tanto una forma como la otra es una manera de poder llegar a ayudarlos. Claro, a más gente, a financiar. Realmente muy interesante lo que contabas de la banca ética, porque seguramente mucha gente no lo sabe. Lo del crowdfunding también es una modalidad bastante nueva. ¿Y dónde los podemos encontrar en internet, Galo? Pues el crowdfunding, la campaña la tenemos en la página, se llama Goteo, goteo.org. Sí, y bueno, goteo.org. En goteo.org, buscando cerveza rebeldía, o en el Google poniendo cerveza rebeldía goteo, ya te aparece directamente nuestra campaña, y ahí, bueno, tenemos un vídeo explicativo y, bueno, un poco también explica el proyecto, en qué se va a invertir el dinero que saquemos, en fin, toda la información, y se aporta desde ahí, se puede aportar directamente. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto muy interesante todo lo que contabas, porque son todas operativas nuevas y que con el ingenio también se puede salir de esta crisis. Así que muchísimas gracias por participar acá en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, de esta manera le damos las gracias al señor Galo Acebe y al señor Juan Campano también, que es el otro artífice de la cerveza Rebeldía. Un gran abrazo. Sueño y noche, vereda y cartón, huesos, tripas, hambre y frío, nube, cielo, basura y dolor. Buscanela grita y sangra, la luna le dice con viento a favor. Cambia el tiempo y vuelven risas, la fiesta del sol. Musa herida, mate amargo, luz de asfalto, carrito y cordón. Y entre vilo, pan ausente, muerte lenta, durmiente y vagón. Lucha, empuja, carga y calla, la calle le escupe su propio rencor. Y a su hija cincha y piensa, para ella es peor. Entre el barro y los charquitos remonta esperanza y milagros de amor. Suelta el viento un tibio sueño y presiente un futuro con otro sabor. Diarios trapos, chapa y quema, la obligan a un mundo sin paz ni pudor. Pues no saben de otro mundo, con duendes que tejen mantas de ilusión. Entre el barro y los charquitos, amasa el coraje de avanzar. Flor de loto que perfuma, creciendo que duela la que lo da. La gente más sucia, la más escrupulosa. No te tientas de lo que dicta tu corazón. Mira con la verdad, deja de desplumar esa gallina. Lo que engrandece, dale valor a lo que crece. El miedo que te da el dinero empequeñece. No busques, hoy ya no hay jueces. Solo quedamos tú y yo, vereda y cartón. Hay despeso, mugre y río, mar de sombras, simientes sin Dios. Piel reseca, ojos lejos, pies hinchados, casilla y zanjón. Toca, mira, salta y salva el alma de su hombre con una canción. Va dejándole el aroma de su corazón. Hierro, pura, fuego eterno, ritmo errante, madera y alcohol. Lluvia tenue, pecho adentro, fiel recuerdo, caricia y perdón. Ríe, llora, siente y rosa, sus manos envueltas en niebla y sudor. Y un espejo reflejando su inmenso valor. Entre el barro y los charquitos, remonta esperanza y milagros de amor. Suelta el viento un tibio sueño y presiente un futuro con otro sabor. Diarios, trapos, chapa y quema, la obligan a un mundo sin paz ni pudor. Pues no saben de otro mundo, con duendes que tejen mantas de ilusión. Entre el barro y los charquitos, amasa el coraje de avanzar. Flor de luto que perfuma, creciendo aunque duela en aquel. Creciendo aunque... escuchábamos Vereda y Cartón, una canción también escrita por Patricia Ferro Olmedo, que en este caso canta junto a La Mala Rodríguez, una cantante española, una cantante de... Cantante de rap, de la más reconocida en el género aquí en España. Muy muy interesante la mixtura, la combinación de, además que tienen estilos muy diferentes y sin embargo se complementan bastante bien al unirse. Y vos sabés que Patricia Ferro ha cantado con cantidad de artistas argentinos, como en el caso de Víctor Heredia, con Luis Salinas, con Rodolfo Medero, con la gente de Dividido, con Mercedes Sosa, ha cantado con canciones de Horacio Ferrer, con cantidad de artistas argentinos que han pasado por aquí, por España, y que ella, como forma también parte de la Asociación de Tango de Argentina, está muy relacionada a ella, al ambiente de tango también, así que es una cantante muy con mucha capacidad y muy dedicada al tema de la musicoterapia, de hecho que tiene una escuela de enseñanza referida al tema. Sí, y tiene musicoterapia para embarazadas. La verdad que sería interesante, vamos a hacer el contacto quizá en otro programa para charlar un poquito con ella y bueno, sacarnos esta espina que llevamos clavada. Así que, bueno. Me diste el pase justo porque hablando de espinas, ahora sí que vamos a un tema bastante espinoso. Vamos a hablar de las declaraciones de una política catalana y un poco también la concepción que diferente que es de lo que entendemos en Sudamérica, que es la izquierda, y lo que se entiende en Europa, lo que es la izquierda. Muy importante que lo aclares. Sí, no, porque nosotros vemos acá dirigentes de izquierda en limusín, con chofer, no nos cierra mucho. Es un poco extraño ver a gente de izquierda, como la crítica que hizo una militante socialista, ¿no? En hoteles 5 estrellas, ¿no? No se entiende muy bien. No, tampoco es que tengan que hacer votos de pobreza, no, como supuesto. Franciscanos, ¿no? Pero es de lo más particular la izquierda europea. Bueno, un mensaje de una político catalana en el diario La Vanguardia, diario tradicional de Cataluña, se llama Pilar Rahola. Dijo: Cristina ha decidido pasar a la historia como una heredera del populismo chavista y por el camino de vender humo social, mentir con los números económicos, pactar con Irán la venta de los muertos de la AMIA e intentar desmontar toda la sociedad crítica con su gobierno. Esto puede convertirse en una gran pesadilla. En este sentido, la llegada de un papa argentino que no ha formado parte de la corte kirchnerista ni le ha rendido pleitesía es una bocanada de oxígeno. A ver, vamos a empezar por algo. La venta de los muertos de la AMIA, que fue el atentado contra la sede israelita hace 20 años, bueno, no se vendieron los muertos de la AMIA. De hecho, las víctimas del atentado de la AMIA estuvieron de acuerdo en pactar con Irán una negociación para que entregue a los sospechosos de este atentado. Así que, bueno, de entrada ya está o desacertado o mal informada. Después, omitiendo lisa y llanamente. Después, ¿qué tiene que ver la llegada de un papa argentino con el devenir del gobierno argentino y del Estado argentino? No sé, supone que estamos en la Edad Media y un papa puede poner y quitar reyes. Y esto lo dice alguien que se dice independentista, republicana y de izquierda de Cataluña. Un disparate mayúsculo de este personaje que primero publicaba en el grupo Z, que era de la izquierda catalana, y después ya se fue corriendo un poquito más para la derecha y ahora está en el grupo Godó, que pertenece a un conde, al conde de Barcelona, al conde de Godó, justamente. Y este personaje se dice independentista, de izquierda. El tema es medrar, ¿no? Y ayer era de izquierda, hoy es un poco de centro izquierda, ya se fue para Siu. Lo cierto es que este personaje sería un agente del Mossad, del servicio secreto israelí, y como con las autoridades oficiales, lógicamente no nos llevamos muy bien con las autoridades oficiales de Israel, particularmente por todos los hechos de terrorismo y de genocidio que están haciendo en Palestina. Eso no le cae bien al gobierno argentino, no hay buenas relaciones, y bueno, lo que hacen es tirar pullas, como se dicen acá en España, lanzar críticas en este sentido totalmente disparatadas e infundadas. Después, a ver, mentir con los números económicos. Datos del Banco Mundial, ¿no? Datos que no creo que el Banco Mundial sea kirchnerista. El Banco Mundial está en Manhattan, que es, no es un distrito muy kirchnerista. Está en la ciudad de New York, que tampoco es nada kirchnerista. Y según datos del Banco Mundial, la clase media que más ha crecido en Latinoamérica es la clase argentina. Se redujo la desocupación de un 30 a un 7%, incluso está menos del 7%, y Argentina en estos momentos, en los últimos 5 años, ha recibido entre 60.000 a 70.000 españoles, lamentablemente por la crisis. Muchos también se han tenido que volver, y este personaje, además, en la situación en la que se encuentra Cataluña, no hace mucho, y esto todavía no se resolvió, el gobierno de Cataluña le debía a las farmacias de la comunidad más de 6 meses. Estaba en peligro la continuidad, inclusive había escasez de medicamentos porque el gobierno de Cataluña no le estaba pagando los medicamentos a las farmacias, sí. Con gente que le está realmente pasando muy, pero muy mal, porque más allá de que Barcelona es una ciudad extraordinaria, riquísima, con muchísimo turismo, pero el hecho es que también ahí está afectando el paro, y que salga un personaje como este a criticar y además, que es que no es criticar, es lanzar porquerías y echar basura porque sí, porque no me guste, porque además es un agente del Mossad, es bastante deplorable. Y de un personaje además que se dice de izquierda y progresista, y habla de que, bueno, ahora el Papa, no sé, va a cambiar el signo político de la Argentina, o va a poner un nuevo presidente. Habría que recordarle que no, que vivimos allá en la Argentina en un sistema republicano, que todavía los presidentes los elegimos nosotros, que nadie nos viene a poner un rey, ningún papa, por muy argentino que sea, va a cambiar de sistema democrático para pasar un monárquico, y no sé qué es lo que quiere Pilar Rahola, pero bueno, bastante disparatado lo que publicó en un diario serio, además, como es el diario La Vanguardia, una de tantas miles de cosas que se pueden escuchar, pero sí es muy gracioso que lo digan desde Cataluña, con todos los problemas que tienen, con los 6 meses que le deben a las farmacias, con la cantidad de parados que hay también en Cataluña. Ponerse y ocuparse a hablar de Cristina Fernández de Kirchner es de lo más cómico, es de lo más gracioso por parte de Pilar Rahola. Y además, en un independentismo que todavía no se decide y que se quiere ir, pero le quieren reclamar 40.000 millones de euros al Estado español. Es muy gracioso todo lo que está pasando. Hay algunos que no tienen ningún tipo de seriedad en Cataluña. Como tampoco tenía el señor Philippe Boyre, que fue en 1951... se autoproclamó rey del sur argentino, pero falleció ahora a los 86 años y rey sí. Siempre hay vino para todo el mundo. Philippe Bory, que nació en París en el 19 de febrero de 1927, allí en lo que es la Patagonia argentina, se autoproclamó príncipe, ¿cierto?, de la Patagonia, y bueno, y hizo trabajos de intentando, ¿cierto?, ayudar a los mapuches, ¿cierto?, cosas que realmente que vale la pena leerlas, porque son cosas de la más insólita, en esta altura, encontrarse con este tipo de cosas. Pero bueno, la Casa Real, que funciona actualmente a través de una organización no gubernamental en defensa de los derechos del indio mapuche, está realmente ahora en congoja por la muerte de su príncipe, ¿no? Es decir, esto ha sucedido hace muy poco tiempo en Argentina también. Sí, también está en Mataderos, se autoproclamó República, ahí el barrio este porteño de Buenos Aires, la República de Mataderos. Después tenemos la iglesia maradoniana, ahí hay para todos los gustos. Ahí hay para todo. Y lo cómico de esto es que... por supuesto, había dejado ya hace un tiempo, ¿cierto?, la Argentina, ¿cierto?, y estaba residiendo en Francia, ¿no? Bueno, lejos. Era un príncipe a la distancia. A la distancia. Así que estas cosas que suceden cuando uno se pone a hojear un poco algunos diarios. La verdad que nos vamos así encontrando con distintas cuestiones y hablando un poquito de distintas cosas y de los miedos que uno por ahí trae de los diarios, sobre todo aquello que de alguna manera están intentando aprovecharse un poco de todo lo que está pasando, de todas estas situaciones que están ocurriendo, ¿cierto?, de los miedos que aparecen, en este caso en nuestro país, sobre la alza del dólar, que subió realmente estos últimos días a, creo que a 12 pesos, y entonces esta inestabilidad ya trae... Ahora estaba 8,33, claro, la información de último momento. Pero por un lado es eso, por otro lado vemos que sigue habiendo trabajo, que sigue habiendo movimiento turístico, y por ejemplo es verdad que hay un montón de cuestiones que están mal y que se pueden criticar en la Argentina, pero es notable cómo los medios internacionales hacen mucho hincapié en la Venezuela chavista o en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, pero por ejemplo en Colombia y México, dos países que están gobernados por un signo político de derecha, conservador, neoliberal, en los que en los últimos 10 años hubo un genocidio y hay 30.000 personas asesinadas, muchas desaparecidas, no se dice absolutamente nada. Se hace escuchamos un informe, los que tenemos la suerte de a veces sintonizar la Radio Nacional de España, zonas en conflicto un poquito, un domingo a la noche o en un programa perdido ahí a la mañana, en una radio, y porque conocemos cómo es el paño, pero de eso no se dice absolutamente nada. México y Colombia son dos países maravillosos, perfectos, no se dice absolutamente nada, y se cargan las tintas. Unas pequeñas cositas como ser... como la, la FARC, ¿cierto? Pero además esto por datos de las Procuradurías Generales de esos países, datos oficiales, no inventados por un diario cubano, no, estos son datos oficiales de los estados colombianos y mexicanos. Y sin embargo eso no sale, pero en ningún lado, no aparece al contrario, lado. Es decir, el diario País le hace una extensa, pero extensa, ahora hace... unos días, ayer, creo que en el diario de ayer, un extensa reportaje, ¿cierto?, al presidente colombiano, en el cual habla del trabajo que se está haciendo con la FARC y que uno de los planteos que tienen con la FARC es no cocaína en Colombia. Es un chiste muy, pero muy bueno. Y la verdad que sí, y encima lo habla como que lo creyera. Sí, bueno, pero son los humoristas del grupo Prisa. El grupo Prisa está dirigido por Gustavo Cisneros, que es un personaje venezolano, dueño de Sogecable también acá en España, que es agente de la CIA, vamos, y trabaja en contra de los intereses populares en Sudamérica. Por eso se le da tanta caña a Cristina Fernández de Kirchner o a Nicolás Maduro, pero de México, de Colombia no se dice nada, y cuando se habla maravilla. Así que Colombia sin cocaína, bueno, es gente del grupo Prisa que da estamos risa. Llegando así al final, dando un poquito para cada uno, y les decimos que nos vemos de nuevamente el próximo lunes, y la verdad para nosotros es un gusto saber que están allí. Chau. Por la cintura cósmica del sur, piso en la región.